¡Ay, la suerte! Búscala cada día de la semana. ¿Te has enterado de lo del Día de la Madre? El extra de la once del Día de la Madre. 17 millones de euros. ¡Hala! ¡Cómpralo! Es un premio casi tan grande como el amor de una madre. Ay. Mamá, eres tú la más bella del mundo.